conciencia. 2010. Dedicado a la gentuza que tengo al lado. Dedicado a mi gente que se ha ido y la vida se ha buscado. Dedicado a ti, madre tierra, porque siempre me has escuchado. Dedicado a la gentuza que tengo al lado. Dedicado a mi gente que se ha ido y la vida se ha buscado. Dedicado a ti, madre tierra, porque siempre me has escuchado. Se ama, se odiar y ya no sé ni lo que sé. Solo veis que queréis y yo no lo voy a tener. La basura que tiré y los problemas que apartéis, yo los traigo en CD o en formato MP3. Nueva era, nueva ira, de Ben con 2010. Mala hostia concebida desde Pla Carolina. Después de la media se frena el instinto mitida. Dime por qué nunca se pira este sentimiento suicida. Dime por qué nunca se pira este sentimiento suicida. Este sentimiento suicida. Dedicado a la gentuza que tengo al lado. Dedicado a mi gente que se ha ido y la vida se ha buscado. Dedicado a ti, madre tierra, porque siempre me has escuchado. Dedicado a la gentuza que tengo al lado. Dedicado a mi gente que se ha ido y la vida se ha buscado. Dedicado a ti, madre tierra, porque siempre me has escuchado. Producciones. Nueva era, nueva ira. 2010. Pepe Conciencia. Desde Pla Carolinas. Pepe Conciencia. Caín. Pepe Conciencia. Pepe K. Pepe K. Pepe K. Pepe K. Pepe K. Siempre pega. PPK, PPK. Sí, PPK. PPK, PPK. PPK. PPK, PPK, PPK, PPK. PPK. La puta de PPK. PPK. PPK. Vámonos con la PPK. Del Pla Carolinas.